Bienvenidos y bienvenidas a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario. En este capítulo número 25, continuamos revisando una introducción desde el punto de vista académico de los evangelios que componen el Nuevo Testamento. En esta ocasión nos referimos de manera general a los libros de Mateos, Marcos y Lucas, llamados los sinópticos. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, editor y periodista. Hola. Y quien les habla, Varinia Roa Fonseca, escritora y bachiller en teología. Puedes seguir este programa, Profesión de Fe, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox y Apple Podcast. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la Radio Corporación de Ovalle en el 97.3 FM. Y para continuar con este tercer capítulo respecto de los evangelios, diremos que la palabra evangelio ya se había utilizado en la traducción de los 70 o Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Y esto se traduce como las buenas nuevas de salvación. Recordar además que Jesús nació, creció y vivió como un judío, no como un cristiano. Y por lo tanto, los evangelios hablan de la experiencia de Jesús como judío. No son una biografía, aunque recogen mucho material histórico del siglo I en el tiempo de Israel. Y son un tipo de material de estudio de las enseñanzas de Jesús y sus discípulos. Eso quiere decir que junto con tener elementos históricos y bibliográficos que pusieron los autores o la comunidad autoral que escribió los evangelios, también tienen secuencias o narraciones de carácter teológico. Estos escritos están escritos en un tiempo donde quienes creyeron en que Jesús era el Cristo estaba en debate con quienes no creían que Él era el Cristo o el Mesías. Siempre en el contexto del judaísmo, que estaba en ese tiempo abatido o sometido al poder de las armas del Imperio Romano, como bien dijimos, en el siglo I. Los evangelios también pueden ser entendidos como las memorias de los apóstoles. Ya, recordar que los evangelios sinópticos son los tres primeros que salen en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos y Lucas. Y son llamados así por su semejanza en el relato que cuentan acerca de el ministerio de Jesús y cómo él predicó y afrontó una muerte y una resurrección. Entonces hay un estudioso que, ya lo hemos dicho esto antes, que los puso en forma paralela para compararlos y ver cuáles eran las cosas en que coincidían y cuáles eran diferentes. Ya, y vamos a empezar hablando acerca de algunos géneros que componen los evangelios. Entre la literatura judía hasta el siglo I y también después se siguen desarrollando nuevos estilos, habían una gran variedad de estilos literarios, ya que no solo existía lo que llamamos la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, sino que había muchos otros libros que la comentaban. Había una tradición oral que siglos después del siglo I fue pasada a libros escritos. Y también hay libros que son extrabíblicos, ya históricos, de distinta procedencia, pero dentro de la religiosidad judía habían varios estilos literarios entre los que vamos a tomar dos ejemplos de que salen en la en el Nuevo Testamento, porque los evangelios están constantemente comentando o citando el Antiguo Testamento para nosotros en nuestra Biblia, que vendría a ser la Biblia hebrea, que en ese momento era la ley. Bueno, una parte es la ley y otras son los profetas, que en ese momento, en el siglo I, era el libro de estudio de cualquier judío. Entonces, cuando Jesús o los apóstoles escriben esto, o sea, Jesús dice, cita la Biblia hebrea, y los apóstoles o estas personas que escribieron los evangelios lo citan, es porque están refiriéndose a un conocimiento común que tenían las personas en ese siglo acerca de esta enseñanza de relacionarse con el Dios vivo, único e invisible. ¿Ya? Vamos al primero, argumento y opinión, ya que vendría a ser una estructura de discurso. ¿Ya? Lo hemos simplificado porque la verdad es que para los rabinos judíos la cantidad de formas de expresarse y de las discusiones que pueden tener acerca de las leyes de Dios y de lo que ellos entienden como teología son muy variadas y a veces un poco hasta intrincadas de buscar así en distintas partes de los libros del Antiguo Testamento para nosotros referencias cruzadas. Bueno, el argumento y opinión, que es el típico que uno a veces puede leer en los evangelios, que dice, oíste que fue dicho una cosa, más yo digo la otra. Entonces, se apoya en el conocimiento de, porque al decir esto de que oíste que fue dicho, estamos partiendo de la base de que las personas conocían esas normas. Y esto nos da a entender también que muchas de las frases que atribuimos a Jesús eran frases que ya se habían proclamado antes por profetas anteriores y que en una suerte de compendio Jesús las arma en su ministerio. Estos otros textos de los que hablaba José, está la Torá o Pentateuco, de acuerdo a la traducción de la Septuaginta, la llamamos Pentateuco porque es 5 libros, pero también está el Midrash y el Talmud, ¿ya? Entonces, en este tipo de argumentos y opinión, por lo que hemos aprendido, era una, llamémoslo actitud o un estilo propio de las escuelas fariseicas, llamémosle así, o de los fariseos, que por la cantidad de o la forma de relación que ellos tenían también se le conoce como una secta, los fariseos que estaban ubicados en distintos poblados de lo que hoy día entendemos como Israel. No funcionaban todos de manera idéntica, pero tenían un punto en común. Y bien argumentaba José cuando era eso como, oíste que fue dicho, porque recuerden que ellos iban a lo que se conoce como la sinagoga, es decir, el lugar de estudio, de reflexión de la palabra, de oír la palabra, y Jesús venía con este propósito de hacer la palabra una renovación amorosa, pero sin quitarle ningún ápice a la ley. Él decía, oíste que fue dicho y yo digo o yo agrego. Y esto se puede ver especialmente en el Evangelio de Mateo. No quiere decir que los otros evangelios no esté, pero como Mateo era una persona de origen judío, bueno, todos lo son, Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Como el propósito que él tenía era en las sinagogas principalmente hacer comprender a los demás que Jesús era el Mesías esperado, cuando se logra escribir el Evangelio, esto viene con mucho peso para que todas estas profecías que estaban escritas en los rollos, ¿sí?, dieran como a Jesús como el punto cúlmine de todo lo que se había hablado de él ya más de 100 años atrás. Y el otro argumento, bastante conocido, no son los únicos, pero son lo que nosotros consideramos que son los mayoritarios. Recuerda que siempre el propósito es que tú leas la Biblia, la escudriñes, recojas de ella todo lo maravilloso que en ella hay y que vayas aprendiendo también y que logres entender que el espíritu de ciencia no se contrapone a la teología como nos han hecho creer por tantos siglos, porque la ciencia misma igual Dios la pone. El otro, lo más conocido, es la parábola. Y la parábola es una historia de algo cotidiano que nos refiere a otra cosa. Vendría a ser como una historia metafórica, por decirlo de otra manera. Es decir, que a través de una historia en que uno se puede identificar, recoge una enseñanza que es espiritual. Y no es el creador de las parábolas Jesús tampoco. En la tradición judía sí existían parábolas antes que él. Las parábolas con que él describe el reino son, digamos que no son primera vez que aparecen. Pero en la estructura, estoy hablando de la estructura de hablar a través de parábolas y enseñar a través de parábolas, era algo que ocupaban los maestros para enseñar. Y es una forma que te abre como el entendimiento diferente a hablar directamente las cosas, porque uno se ve envuelto en situaciones y se puede identificar con uno u otro personaje que salen en las parábolas. Y además, las parábolas, como estaban dichas, si lo quieren llamar así, a todo público, niños, mujeres, hombres y personas mayores, tenían un lenguaje más sencillo y de la realidad cotidiana, a diferencia del argumento y opinión, que lo mencionamos, que era propio de la sinagoga o de los lugares donde los hombres que sabían de la ley o de la Torá y del Midrash y del Talmud, que es algo poco conocido para nosotros, que solo tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento como referente, pero para ellos esto que tenía como una sabiduría, hoy día yo podría decirlo, estoy exagerando, pero podríamos llamarlo así, entre más teológica o más académica, se usaba el argumento y la opinión. Pero la parábola, para aquellos que no tenían el acceso al conocimiento de la ley, porque no sabían escribir ni leer, y porque no su condición no le permitía entrar a la sinagoga, Jesús las utilizaba para que todos pudieran entender de qué se trataba esta promesa tan grande, que es el reino de los cielos, el reino de Dios, quién era Él, para que lo comprendieran hombres, mujeres y niños, y especialmente se hacía en un tono, lo que hoy día le llamaríamos coloquial, sencillo, con cosas de la vida cotidiana. Y yo no sé si tiene alguna referencia, nosotros le llamamos fábula, porque la fábula tiene una enseñanza, y generalmente usa el mundo de los animales para que uno comprendan. La parábola tenía una enseñanza, a veces se usaba el mundo de los animales, pero también se usaba un mundo también onírico, porque hablaba de los reinados, también hablaba de la siembra, cosas que siendo muy reales en algún momento escapaban de esa cotidianidad y les llamaban a las personas la atención y se iban quedando con esta enseñanza sencilla, que hoy día además llamaríamos que va al inconsciente, y el inconsciente le va diciendo al consciente por dónde tiene que caminar. Es interesante porque en los mismos evangelios se explica cuando Jesús habla la parábola del sembrador que tira la semilla y cae en distintas tierras. No la vamos a hablar hoy día en extenso, pero para que revisen ahí, los apóstoles le preguntan por qué les habla en parábola a la gente y él les explica la parábola después con su significado espiritual y así como que se las vuelve a contar de otra manera a los apóstoles porque tenía como dos niveles de enseñanza. El que quedaba así como el cuento bonito de que ¡ah, qué lindo! Y qué bueno ser buena tierra para que crezca en mí esa semilla de la palabra. Y por otro lado, estaba ya la enseñanza como madura, por decirlo así, de cómo se interpreta y cómo califican las personas según cómo va creciendo su fe. Sí, se ha hablado mucho de eso. Ahora vamos a ir a hablar de cada uno de estos sinópticos. A la vez anterior hablamos un poco de Mateo, pero lo vamos a volver a revisar. Aquí escribimos algo. Mateo hace una analogía entre Jesús y Moisés, ¿ya? A través de 5 discursos, y que comienza con el sermón de la montaña y las instrucciones a los misioneros, después las parábolas del reino, las advertencias a la comunidad cristiana y cómo vivir a la espera del fin de los tiempos, y después viene el final que ustedes ya conocen de su muerte y resurrección. ¿Por qué se estudia esto de Jesús y Moisés? Porque Mateo, que suponemos, o sea, parte de la tradición, o sea, la tradición dice que Mateo fue uno de los apóstoles y él escribió este evangelio. Además, en la fuente Q, que vendría a ser este primer escrito que no tenemos referencia, que es teórico aún, también lo habría escrito él. Hay otros estudiosos que dicen que no lo escribió directamente, pero que Marcos es el primero. Sin embargo, más allá de eso, si nosotros pensamos que Mateo fue el apóstol, y también volvemos a insistir en que a él quería demostrarle a sus connacionales judíos que Jesús era el Mesías, y hace esta analogía entre Moisés, que tiene su historia, cosas muy parecidas a las que vive Jesús en la historia que narra Mateo, que por ejemplo entrega las tablas de la ley Moisés al bajar de el monte Sinaí, y en el sermón de la montaña Jesús da como las instrucciones generales de su ministerio, digamos que se considera la constitución cristiana de ese sermón. Y así hay varios detalles entre lo que cuenta Mateo y que se relacionan con la historia de Moisés. Cuando José plantea de que Mateo fue discípulo de Jesús, se entiende que caminó con él, que lo escuchó, lo vio, supongamos que lo acompañó, pero no, iba con un cuaderno y un lápiz al lado, en realidad con un cuero, porque se escribía en cuero en ese tiempo, papiro. Esto es siempre una reflexión posterior. En cambio, Marcos se cree que es, por lo que está escrito en una carta de Pedro, que Marcos fue el secretario de Pedro, o acompañó a Pedro mucho tiempo, y lo que él recoge es la experiencia que Pedro ha tenido con Jesús. Y desde esta perspectiva marquiana, desde esta perspectiva de la comunidad de Marcos, vamos a llamar, porque si bien tiene un nombre, lo que han recogido ahora los investigadores, porque la investigación no ha culminado, ¿ya? Se siguen encontrando cosas y ahora tenemos un poco más de tecnología para revisar los escritos y otro, que no es una sola persona la que escribió los evangelios. Se cree que hay, un entre comillas, una primera fuente escrita y luego hay una segunda fuente que fue agregando cosas. Hay que recordar que, por ejemplo, en el tiempo de lo que se llamaban los escribas en la Edad Media o los copistas, las personas copiaban cosas y nosotros entendemos que al copiar estas cosas y pasarlas a otras manos, es posible que le agregaran o sacaran también. Entonces, no, el Evangelio, incluso hoy como lo conocemos, nos damos cuenta que hay distintas versiones, sobre todo desde tanto católica como lo quieren llamar así, protestante. Entonces ahí está la Biblia de Jerusalén, está la latinoamericana, la Nueva Traducción Internacional, la Reina Valera, y estas traducciones también, al utilizar otro sinónimo, hacen que las cosas, sin perder su contenido profundo, a veces algunas palabras hace que tengan un cambio de sentido y se salgan de este origen que en el Nuevo Testamento siempre está en griego. Recordar que si bien se entiende y se asume que fueron escritos en arameo, las copias o las primeras copias, llamémoslo así, están en griego. Aún no se han encontrado ninguna copia en arameo del Evangelio y de los, al menos de los sinópticos que ahora estamos viendo. Entonces, como Marco es más breve y detalla las experiencias que Pedro le fue narrando mientras ellos iban camino a algunas ciudades, a Roma y a otras por ahí, también él, recordando que Marcos igual era judío, él también tiene algunos detalles para estas nuevas personas judías que se van encontrando en el camino. Y uno de ellos, por ejemplo, un gran detalle es la mujer del flujo de sangre. Lo voy a hablar brevemente. ¿Por qué? ¿Por qué está el detalle de la mujer del flujo de sangre para hacerle, o se hace hincapié que era para judíos, de acuerdo a lo que había entendido de Pedro? Porque, de acuerdo a la Torá y a las tradiciones que tenía el pueblo judío, una mujer que tenía un proceso de flujo de sangre por la experiencia natural de la menstruación o por la experiencia de parto o por otra experiencia, era aislada de la comunidad, se la encontraba, se la consideraba impura y ella tenía que hacer un ritual de inmersión en el agua o de purificación, ir a presentarse al templo después de variados días. Esa mujer, en el momento en que le toca el manto a Jesús para detener su flujo de sangre por fe, si Jesús se hubiese apegado estrictamente a la ley, la mujer, al tocar a Jesús, Jesús habría quedado automáticamente también impuro. Y Jesús, que amaba la ley y vino a cumplir la ley y no a derogarla, entendía que la compasión estaba por superior a la norma. Y desde esa perspectiva se entiende que solo aquel que era judío podía entender detalles como este. Además, en el Evangelio se relatan 4 exorcismos y 8 relatos detallados de las curaciones. Se lo considera una catequesis recogida de Pedro, o sea, a él le interesa que las personas con que él se va encontrando en su camino aprendan lo necesario para abrirse a esta experiencia de Jesús. Yo quisiera agregar en el tema de la mujer del flujo de sangre, que además es una historia que un poco más compleja, digamos que la mujer interviene cuando Jesús va de camino a sanar a una niña. Y la niña está como moribunda y esta mujer lo detiene un momento y además tiene esto que Jesús tendría que, siguiendo la ley, tendría que haberse apartado hasta el anochecer y al otro día haberse bañado en este baño rituales que tienen los judíos. Y después ahí recién podría haber ido a ver a la niña, pero no se detiene porque él va en esta dirección. Y si uno no entiende todo el contexto cultural de esta ley, ¿cierto? No se da cuenta de las prioridades que está enseñando Jesús. Y cada una de las historias que se relatan aquí tienen ese tipo de enseñanzas, porque me imagino yo que haber vivido con Jesús para Pedro y después tener que contarle a ratos distintas cosas a las personas que se va encontrando, y ahí Marcos escuchando y como anotando cada vez que Pedro predicaba, y ahí haciendo como su colección. Y además yo siento que también está armado, digamos que no fue como una colección de escritos nomás, sino que meditó, lo pensó un rato, creemos que tuvo la inspiración divina, pero además de eso hay una estructura en el texto. Es decir que, bueno, hay algunos dicen que no tiene ni una estructura también, pero sí tiene esto de que hay historias con detalles y también es como cinematográfico, por decirlo así. Hay mucha acción en este evangelio. Y Lucas, que lo consideramos el más historiador de todos porque toma el tema de la infancia y porque además escribió los hechos de los apóstoles, Lucas acompaña a Pablo, que Lucas también es judío y de nacionalidad griega, pero judío. ¿Por qué decimos que judío de nacionalidad griega? Porque en ese tiempo, en el siglo I, había dos grandes asentamientos o grupos de personas, o no sé, porque, disculpen, pero tengo que usar palabras de este tiempo un poco para referirme al pasado, pero habían dos grandes conglomeraciones del pueblo judío en otras tierras. Migrantes, esa es la palabra. A ellos le llaman la diáspora. La diáspora. Había una en Alejandría, ¿ya? Y la otra estaba en Babilonia. Y en Grecia igual, en cada ciudad había su claro, sinagoga con sus feligreses que eran judíos. Entonces, desde esa perspectiva, Lucas también era judío. Recuerden que los evangelios, no sé si los autores, voy a así como compartir una duda metodológica, yo no sé si ellos imaginaron la trascendencia que iba a tener, así como que iba a durar más de 2000 años, porque de acuerdo a lo que plantea Pablo, que alguna vez lo vamos a hablar, el proceso, la escatología, el fin del mundo o la parucía era inminente, así como ya. Y bueno, sabemos que no es así. Entonces, no ignoro si ellos tenían el concepto de trascendencia en sus escritos como los tenemos nosotros, digamos. Entonces, él recopila las parábolas más conocidas y su evangelio, su texto, se puede entender o clasificar en tres partes. Primero, el ministerio de Jesús en Galilea, luego su viaje a Jerusalén y finalmente la experiencia de la pasión o martirio de la que él experimentó, digamos. Y hay detalles también de las apariciones de Jesús resucitado y en especial a la de los peregrinos de Emaús. Sí, también podemos decir que de las parábolas que más prédicas tiene, que son parábolas que salen también del ámbito clerical, digamos, o digamos que fuera de los templos, también son conocidas y han dado pie a películas, a cuentos, a todo tipo de historias que no necesariamente son cristianas, ¿ya? Bueno, tenemos la del buen samaritano, que es como una historia universal prácticamente, la de la moneda perdida, que la vamos a tener como cita en un momento, la del hijo pródigo, que yo he escuchado muchas prédicas sobre el hijo pródigo y no me canso de escucharlas porque hay cada enseñanza ahí, hay cada uno de los personajes tiene una historia tan particular, ¿no? La del rico y el pobre Lázaro, que hace una comparación entre ellos, la parábola del juez injusto y la viuda inoportuna, esa que le insiste, y la del fariseo y el publicano. Y eso que habla Varinia de que detalla mucho lo que ocurre cuando con Jesús resucitado. Y destaca mucho esa interacción que tiene con los peregrinos de Emaús, porque es como un comentario acerca de lo que creyó la gente una vez que Jesús ya había sido sentenciado y ejecutado, y de la forma en que él les explica lo que sucedió. Es muy interesante a nivel teológico y también histórico. ¿Ya? ¿A qué más decir? Que se supone que Lucas acompañó a Pablo, y además hay un tema con que él dedica tanto el Evangelio que llamamos de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles a un tal Teófilo, ¿ya? Que es un nombre griego que significa amante de Dios, ¿cierto? Teófilo. Y que este tema, y además de su origen de Asia Menor, supuso por muchas personas, muchos estudiosos, que Lucas está hablando en griego hacia griegos, o sea, hacia personas que gentiles, es decir, que no eran judías. Pero hace poco, y también hay una opinión minoritaria hasta hace algún tiempo, pero ya se puede empezar a confirmar que Teófilo era un nombre que ocupaban los judíos, porque tanto tiempo que fue la influencia cultural, como nosotros en nuestros países. Bueno, por ejemplo, Jordan es un nombre muy común hoy en día en Chile, y no es, digamos que es un nombre en inglés. Y así hay muchos otros nombres, pero el tema de que en ese tiempo hasta quienes se rebelaron contra el imperio griego, hubo hasta un rey que tenía nombre griego. Entonces no es como un argumento válido decir que hablaba a los griegos porque se lo dedica a Teófilo el Evangelio. Sí, a propósito de eso, era porque Lucas en griego es Lucas, pero en hebreo es Lucius, ¿sí? Entonces, eso hace que, claro, ¿eso es nuevo ahora o en nuestra ignorancia lo aprendimos ahora? Los evangelios uno los recoge de manera teológica, los revisa en la universidad cuando estudias teología, pero yo me acuerdo en ese tiempo ya muchos años atrás que jamás nos dijeron que los evangelios fueron escritos por judíos para otros judíos. Los evangelios fueron escritos prácticamente por personas, si lo quieren llamar así, cristianas, y eso no es una verdad ni académica ni teológica, porque en el siglo primero, al menos yo podría decir hasta 100 años, los primeros 100 años, esta separación que se produce no es taxativa, así como que los judíos acá y los cristianos allá, eso empezó a suceder de a poco, de a poco. Y algo que no mencioné delante a propósito de a poco, Marcos fue testigo de las primeras persecuciones que se le hicieron a los cristianos. Entonces, por eso también su evangelio es tan breve, porque era así como la urgencia de, mira, nosotros somos cristianos, tenemos una experiencia de Cristo, yo te muestro esto para que lo aprendas y lo reflexiones y para que sea liviano si tienes que moverte o huir. Recuerden que hubo un tiempo en que las personas estudiaban en lo que se conocen como las catacumbas, estaban los primeros cristianos reunidos, es decir, estaban ocultos porque ellos representaban un peligro para la sociedad porque ya habían diezmado a todos los judíos, ¿sí? Recordar que también los eliminaron y los que sobrevivieron llegaron a Europa y pudieron diseminarse y esconderse por aquí y por allá y necesitaban en ese tiempo un chivo expiatorio y resultaron ser los cristianos porque en ese momento eran los marginales de la sociedad, algo que sigue ocurriendo pero va cambiando de nombre. Sintetizando un poco, hay 4 evangelios pero solo hablamos de 3, que son los sinópticos, porque si tú los pones así en un papelógrafo o lo escribes en una pared como lo descubrió un erudito que también era alemán, parece que en el siglo XIX, en este momento no recuerdo mucho la fecha, pero por ahí, porque hay muchas semejanzas, ¿sí? Y en esta sinopsis hay cosas que son históricas, teológicas, y parte de la reflexión de los apóstoles que querían dar a conocer que de la espera de muchos Mesías y de muchos que se declararon Mesías y salvadores de Israel, este sí que era. Y era por todo esto que aquí está narrado, todos estos hechos gloriosos, todos estos hechos trascendentes, y es todo lo que te contamos, que sabemos que es muy breve, es para que tú vayas a la Biblia, la leas, revises libros, bajes textos y comprendas cómo se fueron formando los evangelios que también llegado el momento transforman tu propia vida. Sí, hay cosas interesantes al revisar, ahora que revises los evangelios. Les propongo, por ejemplo, pensar en esto, que ya dijimos que Mateo creemos que fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús y se relata su propia historia en su evangelio, ¿ya? Marco, dijimos que era discípulo de Pedro, sí, uno de los apóstoles más destacados de Jesús, y un poco ver esa relación que tiene entre lo que él enseña en el evangelio y las cartas de Pedro. Y con Lucas, que ya dijimos que era un médico que acompañaba a Pablo, también con la multitud de cartas de Pablo que hay en el Nuevo Testamento, también hacer ese análisis de, también me lo propongo, de cómo la influencia de Pablo anima a Lucas a hacer esta recopilación histórica, porque el único que comienza hablando su evangelio que él consultó a la fuente, recogió la historia de las distintas comunidades que había quedado como tradicionalmente de forma oral, y se supone que habló con algunos testigos directos para escribir su evangelio. Y además recordar que primero fueron escrita, si lo quieren llamar así, como a nivel de publicada, las cartas de Pablo, y los evangelios se añaden después. Ahora, por orden de importancia, van primero los evangelios y después las cartas de Pablo, pero son las cartas las que datan así como tan fechadas y registradas. Sí, eso lo vamos a revisar en capítulos posteriores porque las cartas tampoco están en orden cronológico. Exacto. Entonces hay unos concilios que eligieron los libros que iban a ir y el orden. Entonces ahí es como que eso da para largo hablarlo. ¿Ya? Ya. La lectura vamos a tomar de Lucas, el capítulo 15, el versículo del 8 al 10. Lo que se conoce como la parábola de la moneda perdida. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dicen: ¡alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido! Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Esto está tomado de la Nueva Versión Internacional. Fíjense cómo recurre con esta parábola a cosas cotidianas que uno dice, si se me pierde, lo buscaría así, limpiaría hasta encontrarla, porque sé que está dentro de la casa y así. Y además la alegría de la persona cuando encuentra la moneda y la quiere compartir con los demás. De esa forma, Jesús está hablando de cómo se alegra a Dios de que un pecador se arrepienta. Y es un tema que ya vamos a hablar en profundidad, pero para los que hay algunas personas que creen que Jesús tenía como su parámetro religioso tenía que ver con los esenios, y en este punto es totalmente contradictorio con lo que creían ellos. Por los escritos de Qumran, ellos se habían apartado y rechazaban a las personas pecadoras. En cambio, Jesús en todo este capítulo de Lucas muestra tres parábolas que hablan de esto, de cómo él viene a rescatar a las personas que están alejadas de su relación con Dios. Parte con la oveja perdida, que deja a 100 y va a buscar a 99 y va a buscar a la número 100 o la única que se le perdió. Y después viene la ya mencionada y muy famosa del hijo pródigo. Entonces, la moneda perdida, o sea, es tan valiosa que tiene la mujer, recuerden, ¿tiene cuántas monedas? Tiene 10 monedas y es una sola la que se le pierde, ¿ya? Y tiene ese valor que deja de hacer todas las cosas que había planeado hacer solo para encontrar esa moneda. Me gusta a mí porque habla que una mujer tenga 10 monedas de plata. Porque en ese tiempo las mujeres, estamos hablando del siglo primero o de ir para atrás, las mujeres muy pocas manejaban dinero. Entonces cuando Jesús hace, o Lucas pone en boca de Jesús, para los más exigentes auditivamente, esta parábola está reconociendo, porque habían varias mujeres que acompañaban a Jesús y que lo financiaban, Jesús está reconociendo que las mujeres de ese tiempo pueden manejar dinero, algo que no era común. Entonces, cuando él hace esta parábola, no solo está hablando de lo que hay que, de la alegría que Dios siente por aquellos que se arrepienten, sino de además lo extraordinario que es para él en ese tiempo que una mujer tuviera dinero y además tuviera 10. Ya es un montón, como decimos aquí en Chile, ¿ya? Y eso que se le pierde, ella lo busca no solo, lo busca no por avaricia, sino que porque lo que ella tiene es un tesoro, ¿ya? Y los números, que no vienen al caso hoy día, los números en la Biblia tienen siempre referencias, llamémosle, teológicas. Y la busca y esta mujer además reúne a sus amigas, no va a juntarse con la familia, ni llama al esposo, ni llama al hijo, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, o sea, además encontré la moneda que se me había perdido. Él habla de cómo la reunión de las mujeres, la relación entre ellas es siempre una relación fraternal. Y esto pasa por debajo de la parábola. Y además él añade, dice que Dios, esto es más teológico si lo quieren llamar así, Dios con sus ángeles se alegra. Dios no se alegra solo, Dios se alegra con sus ángeles. Cuando un pecador se arrepiente, hace unas semanas atrás, escuché a una persona que estaba estudiando en este momento, no me acuerdo el nombre y pido perdón por eso, que el arrepentimiento significaba cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra negatividad, nuestro aceleramiento, todo aquello que nos impide dormir en paz. ¿Ya? Usted me puede decir, pero las circunstancias, sí, estamos de acuerdo. Vivimos tiempos realmente muy decisivos, pero en eso consistía el arrepentirse, en cambiar esta forma de pensar. Y cuando uno cambia su forma de pensar, Dios se alegra con los ángeles, porque tú ya no estás más apartado. El pecado lo que hace es apartarte, ¿sí? Apartarte o excluirte en realidad. Excluirte de un montón de cosas, porque si eres, por ejemplo, una persona negativa, que lo que uno te proponga tienes un pero, o dices no, o crees que no va a resultar, eso va dañando tu mente. Hoy día eso lo llaman neurociencia, digamos, va dañando tu mente, va dañando tus proyectos, y finalmente lo que esperas o lo que tú imaginas que puede ser tu vida no va a ser ni la mitad, porque siempre estás proyectando en oscuridad. Entonces, el arrepentimiento pasa por esto. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar, dejamos estos viejos patrones, las viejas creencias a las que nos arraigamos y nos abrimos a otras cosas, Dios con sus ángeles se alegran en el cielo. Ya lo último que voy a agregar es que esta mujer que barre la casa o enciende la lámpara, barre la casa para buscar la moneda, como lo haría cualquier buena administradora de los bienes que tiene. Y además trabaja sola, ¿ya? Y cuando hace su objetivo, o sea, cuando encuentra la moneda, se alegra y comparte esa alegría. Porque no dice que se la fue a gastar con las vecinas ni que se compró algo con la moneda. No es lo importante que hizo con el dinero, sino que hizo con la alegría. Y por eso en el versículo que sigue habla también que cuando Dios se alegra, también se alegra con más seres, que son los ángeles en este caso. Que la alegría es algo que se comparte. Amén. Amén. Sí. Queremos agradecerte por tener la paciencia de escucharnos, la tolerancia, por escuchar este podcast, recordarte que tus comentarios, tus testimonios, tu propuesta de tema y tus preguntas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con un nuevo capítulo acerca del Nuevo Testamento y los Evangelios desde el punto de vista académico, porque esto se llama profesión de fe, y sentimos en nuestro corazón que la ciencia y Dios son una unidad, ¿ya? Saludamos a la Congregación Cristo Tu Única Esperanza de Ovalle y a todos y todas las personas que en el mundo oran y trabajan por y para la paz. Bendiciones. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Amén.